las puertas cuando parece que mi mundo acaba. No te esperaba a estas horas, es tanta mi soledad que no te hablaré de penas. Pensaba caminar por las calles, gritar si se me ocurre que te quiero amar. Esta es la oportunidad. Ganas de sentirte siempre cerca, me agradas. Quiero probar si contigo podré viajar por el infinito. Pensaba preguntarte qué esperábamos para unirnos tú y yo. Este momento, si la vida nos da esta oportunidad, esta es la oportunidad de entendernos, de amarnos, esta es la oportunidad.